9:57 a.m. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy, al abrir el libro al azar, nos envió al capítulo 8 y el apartado número 3, que se titula El Encuentro Santo. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, hoy vamos a hablar del Encuentro Santo. Y bueno, lo primero que nos dice es: gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad. Pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Pide luz y aprende que eres luz. Si quieres tener entendimiento e iluminación, aprenderás que eres luz, ya que tu decisión de aprender es la decisión de querer escuchar al maestro que sabe de luz y que por lo tanto puede enseñarte lo que esta es. No hay límite en lo que puedas aprender porque tu mente no tiene límites. Las enseñanzas del Espíritu Santo no tienen límites porque Él fue creado para enseñar. Al comprender perfectamente cuál es su función, la desempeña perfectamente porque ese es su gozo y el tuyo. Y bueno, aquí le leí el primer párrafo y está muy bonito lo que nos dice, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y también a ti, porque así lo ha dispuesto su voluntad. Hemos escuchado esto para los que somos católicos, ¿verdad? En muchas ocasiones, pide y se te dará, pues ya se te ha dado. Eso no nos lo han dicho, ¿no? Y pide luz y aprende que eres luz. Nosotros, por la mayoría de las veces, por lo menos su servidora, o sea, se me olvida constantemente de que somos luz, de que lo que estamos pidiendo y que esperamos que se nos dé, ya se nos ha dado. Solamente nuestro ego o nuestra mente es la que siempre está insatisfecha pensando que no se nos ha proporcionado lo que realmente deberíamos de tener, ¿no? Nos quejamos de todo, nos quejamos de que si está nublado, de que si está lloviendo, de que si está soleado, de que si tengo trabajo, que si no tengo trabajo, de que si tengo salud, que no tengo salud. O sea, el ego nunca está satisfecho, independientemente de lo que tenga o no tenga, nunca va a estar satisfecho, ¿no? Entonces, si toda mi vida o la mayoría de mis días me la llevo quejándome, diciendo porque no tengo esto, porque me falta esto, porque debería hacer esto, porque no estoy haciendo, entonces mi vida va guiada por un mal maestro. Ese maestro, ya nos lo ha dicho el libro, es el ego. Nosotros no podemos servir a los dos. No es de que diga, hoy sirvo a y ahorita al rato sirvo al otro, ¿no? No pueden coexistir la luz y la oscuridad, es lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que lo que estamos viviendo es perfecto, aún así nosotros no lo veamos, entonces estamos aceptando la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios perfectamente es el único gozo y la única paz que pueden conocerse plenamente. ¿Por qué? Porque es la única función que se puede experimentar plenamente. ¿Por qué no aceptamos que ahorita lo que estamos viviendo, este instante, es la voluntad de Dios? Si no fuese la voluntad de Dios, no la estuviéramos viviendo así, así de sencillo. O sea que no es un error, no es una equivocación, no es un problema, no es nada de lo que tu mente te está diciendo. Entonces, también hay que recordar que la voluntad del Padre y la del Hijo son una, por la razón de su extensión. Entonces, también hay que recordar que la que la extensión es el resultado de la unicidad, ¿no? Y esa unicidad también se nos olvida y hacemos separación, hacemos juicio, estamos criticando, estamos rechazando a otras personas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos de que nosotros somos felices estando acá o estando allá, pero sin ciertas personas, ¿no? Entonces, ahí va otra vez nuevamente, va el ego. Vamos a escuchar al ego. El objetivo del plan de estudios, independientemente del maestro que tú elijas, es conócete a ti mismo. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Me conozco a mí misma? No hay nada más que buscar. Todo el mundo anda buscándose a sí mismo y buscando el poder y la gloria que cree haber perdido. Siempre que estás con alguien, tienes la oportunidad, una oportunidad más para encontrar tu poder y tu gloria. Tu poder y tu gloria están en él porque son tuyos. El ego trata de encontrarlos únicamente en ti porque no sabe dónde buscar. El Espíritu Santo te enseña que si buscas únicamente en ti, no te podrás encontrar a ti mismo porque tú no eres un ente separado. ¡Wow! Siempre que estás con un hermano, estás aprendiendo lo que eres porque estás enseñando lo que eres. Imagínate si te la llevas peleando con otra persona o con tu hermano, tus hermanas, o sea, no me refiero a de sangre, ¿no? A tu familia, me refiero a las otras personas. Entonces, estás perdiendo la oportunidad de tu poder y tu gloria de verlo en los demás. ¿Por qué? Porque el ego trata de pensar que nada más eres tú y que eres separado de la otra persona. Y no estamos separados, somos un espejo, somos una proyección, nos estamos proyectando. Todo lo que estamos viendo en alguien más es porque nosotros lo tenemos. Entonces, probablemente nos estamos sintiendo más aprisionados que liberados. Y esto depende de nuestra decisión, no depende de nadie más, no depende de la vida, de decir, la vida me está castigando con esto. No nos castiga la vida. Son nuestros pensamientos los que nos están diciendo todas esas barbaridades. Hay personas que tienen muy poquito y lo poquito que tienen lo dan. A esas personas se están viendo en la otra persona, obviamente, y por ende la vida tiene una manera muy increíble de retribuir lo que uno da. Todo lo que tú das se te regresa. Todo lo que damos se nos regresa. Si tú crees en las limitaciones, si tú te crees muy pobre, no me refiero a material, pero pues la mayoría pues se identifica con eso, entonces así vas a vivir toda tu vida. No importa que ganes mucho, vas a tener esa mentalidad de que no es suficiente y de que necesitas más y que quieres más, porque si no, no puedes vivir tu vida feliz. ¿Eso qué es? Es igual al ego. El ego nunca va a estar satisfecho. El día de ayer estaba viendo un video de una persona que hace experimentos sociales y va a la gente que está vendiendo en la calle, por ejemplo, dulces. Y le dice a una persona, le dice, oye, no he comido en todo el día, ¿me podrías regalar uno de tus dulces? Y le dice, no, vete, dice un señor. Va con otra persona, con una señora, y le dice, oye, no he comido en todo el día, ¿me podrías regalar algo de lo que estás vendiendo? Y la señora le dice, ay, lo siento, es que no son míos los productos, son de alguien más, yo nomás se los estoy vendiendo. Y dice, ah, ok. Va con otro señor, en otro puesto, y le dice lo mismo. Y el señor le dice, ah, sí, claro, o sea, agarra ahí. Y agarra una paleta y le dice, sí, es que no comí en todo el día. Y después le dice el señor, no quieres unos cacahuates también. Y le dice el muchacho, bueno, sí, estaré bien. Y le empieza a sacar ahí otros dulcecitos. Y ya le dice el chavo que pues realmente lo que estaba haciendo era un experimento social, y pues gracias a lo dadivoso, o bueno, el buen corazón que tenía el señor, pues le iba a regalar él algo. Le regaló como un globo, o bueno, como una paleta de plástico, esas grandes, que dentro traía mucho dinero, traía miles de pesos. Y pues el señor estaba totalmente asombrado, ¿no? Y pues al punto de la lágrima, y le dice: esto es porque usted tiene un muy buen corazón. Y ya le empieza a decir, antes de que le dijera eso, le dice: ¿y cómo le va realmente en el negocio? Y le dice: no, pues la verdad no me va bien. Hay días que ni saco para el pasaje. Le dice: ¿tiene hijos? Y le dice: sí, tengo uno y tengo dos nietos, o tres, no me acuerdo. Entonces, que no les alcanza. Y dice: como yo ya estoy mayor, pues no me dan trabajo, entonces tuve que vender así dulce, ¿no? Y ya después fue cuando le dice lo del experimento. Y pues el señor muy agradecido, ¿no? A lo que voy con este ejemplo es que la vida, o sea, nos va a sorprender de muchas maneras. En este caso, pues fue un experimento y fue una persona, ¿no?, que le llevó todo eso. Pero todo lo que nosotros damos se nos regresa. ¿Por qué? Porque somos un espejo, somos una proyección. Si tú das con limitación o piensas que si das se te está quitando, se te va a quitar. Se te va a quitar, pero o sea, aún así tienes un peso y das tu último peso, tarde que temprano se te va a regresar y hasta multiplicado, ¿no? Entonces, no hay por qué vivir con el pensamiento de que, ay, tengo muchas carencias, entonces por mis carencias no te puedo ayudar, porque no es cierto. Siempre podemos ayudar en muchas cosas, con muchas cosas también. Entonces, si nosotros queremos este encuentro santo, tenemos que encontrarnos con los demás y no vernos como alguien separados. Si yo doy amor, recibo amor, porque el amor está aquí. Si yo brindo paz o alegría o lo que sea, o sea, sé que lo estoy compartiendo, lo estoy extendiendo. No se me está quitando. Tenemos una idea muy, muy mal pensada, ¿no? De decir que si yo doy se me quita. No es cierto. Si tenemos ese pensamiento, entonces dice la vida: ah, ok, se te quita, o sea, quieres que se te quite, pues te voy a quitar hasta lo último, ¿no? De hecho, hay frases del Evangelio, ¿no?, que nosotros hemos tergiversado, o sea, los humanos. Y a veces decimos: no, o sea, entonces mejor no doy porque se me va a quitar todo hasta lo último que tenga, ¿no? Y estamos con miedo, siempre estamos con miedo de vivir nuestra vida felices y dando a los demás. ¿Por qué? Porque decimos: en algún momento se me va a acabar todo. Entonces, todo lo que es temporal en el tiempo se va a quedar. Nosotros no somos eternos en este cuerpo, ni lo seremos. No hay ningún ser humano que haya vivido 2023, ¿no?, años, que son los que nos encontramos ahorita, de vida. ¿Por qué? Porque estamos aquí por una función corta. Entonces hay que vivirla dichosos, o hay por lo menos que tratar de no vivirla quejándonos o abrumándonos o angustiándonos. ¿Por qué? Porque no sabemos si hoy va a ser nuestro último día en este planeta, en este cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos en este instante, y en este instante santo, para que podamos pues ser conscientes de nuestro poder y la gloria que están contigo y con los tuyos. Entonces, tú no puedes encontrar el reino por tu cuenta, y tú, que eres el reino, no puedes encontrarte a ti mismo por tu cuenta. Entonces, para lograr el objetivo del plan de estudios, no debes escuchar al ego. ¿Por qué? Porque el ego busca derrotar su propio objetivo, ¿no? Entonces, vamos el día de hoy a tratar de no escuchar esa vocecita que siempre se está quejando. Esa vocecita que siempre nos está diciendo: podrías estar mejor, podrías tener más, deberías estar en otro lugar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a recordarnos que podemos estar en este encuentro santo cuando realmente me veo en la otra persona. Cuando realmente digo: si yo doy amor a la otra persona, es porque tengo. Nadie da de lo que no tiene. Entonces, no somos carentes de amor. Nada más existe ese pensamiento de que, yo creo que no lo tengo, pero sí lo tienes. Entonces, el poder y la gloria le pertenecen únicamente a Dios, y tú también le perteneces únicamente a Él. Dios da todo lo que le pertenece porque da de sí mismo y todo le pertenece. Dar de ti mismo es la función que Él te encomendó. Llevarla a cabo perfectamente te permitirá recordar lo que tienes de Él. Y así recordarás también lo que eres en Él. Entonces, es muy bonito lo que les acabo de leer. La gloria es el regalo de Dios que Dios te hace porque ese es lo que Él es. Entonces, tú puedes contemplar, yo puedo contemplar esa gloria en todas partes para que podamos recordar realmente lo que somos. Y no somos lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros estamos viendo de nosotros. Somos más que eso. ¿Okay? Y bueno, vamos a finalizar aquí el apartado y vámonos rápidamente con la lección. Hoy nos toca la lección 259 y el ejercicio es que recuerde que el pecado no existe. Que recuerde que el pecado no existe. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Qué otra cosa podría impedirnos ver lo obvio o hacer que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro? ¿Qué otra cosa sino el pecado nos incita al ataque? ¿Qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de la culpabilidad y exigir castigo y sufrimiento? ¿Y qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente del miedo al eclipsar la creación de Dios y conferirle el amor, al amor los atributos del miedo y del ataque? Padre, hoy no quiero ser presa de la locura, no tendré miedo del amor, ni buscaré refugio en su opuesto. Pues el amor no puede tener opuestos. Tú eres la fuente de todo lo que existe. Y todo lo que existe sigue estando contigo, así como tú con ello. Y bueno, con esta bella lección vamos a recordar que el pecado no existe, ¿no? Entonces, hoy vamos a dejar a un lado, o sea, todo sufrimiento y todo ataque, y no nos vamos a abrazar, ¿no? Del miedo ni del ataque. ¿Por qué? Porque eso no viene de la verdad, eso no viene del amor, eso no viene de Dios. Entonces, como hoy no queremos ser presa de la locura, hoy no tendremos miedo al amor, ni vamos a buscar en el opuesto, ¿no? No vamos a buscar en el ego, no vamos a buscar en el miedo ni en el odio. Y vamos a recordar que el pecado no existe. Y con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.